¿Ves ese pibe que está ahí colgado en la barra? Es el de la remera de Hendrix. Bueno, él no lo sabe todavía, pero en 10 segundos se le va a ocurrir la idea para una película que lo va a convertir en el próximo gran director del cine nacional. ¿Ves? Ahí está. ¿Ves cómo le brillaron los ojos? Ahí está. Ya sucedió. En los bajos de Berlín, todo está a punto de pasar. Este fin de semana está Berlín. ¿Berlineamos?